buenas tardes, bienvenidos a una nueva ochentosa función de guitarristas. No, no tengan miedo, empezamos con Twister Sister, pero no es para tanto. Aunque podemos estar con Motley Crue también y con Angel. Y bueno, sí, hay un poco de los 80, pero a no temblar, que aquellos 80 ya pasaron. Mi nombre sigue siendo Carlos Enrique Blanco, esto sigue siendo Radio Boga, FM 103.5 del Bolsón, Río Negro, Argentina. Los teléfonos de la radio para comunicarse con este programa y ganarse una cerveza Pilker de medio litro, hay dos en sorteo: 4455-800, 4455-999. Hoy tienen que contestar quién fue el autor de la canción Johnny B. Good. O sea, como dijera el gran René Laván, no la puedo hacer más fácil, ¿eh? ¿Quién es el autor de Johnny B. Good? Llamen 4455-800, 4455-999. Se ganan una cerveza Pilker de medio litro. No tienen que venir a la radio, solo tienen que dar la respuesta correcta, su nombre y los tres últimos números del Documento Nacional de Identidad. Así de paso, no sabemos qué edad tienen, ¿eh? Pero tienen que ser mayores de 18, eso sí. ¿Qué más? En Facebook nos encuentran como Guitarristas Goga separado. Búsquennos, se sigue sumando gente. Bueno, a ver, empezamos con Twister System. No, primero con algunas consideraciones. Un saludo al tarado que maneja un autogol blanco, chapa TDH316. Que me lo encontré recién ahí frente a un corralón que está al lado de un supermercado muy conocido, la Placita de la Virgen, dando marcha atrás mientras yo esperaba con mi humilde moto para entrar en un garage, esperando que el tipo me viera, ¿no? Y que frenara, porque yo tenía el derecho de paso, y el tipo seguía marcha atrás. Por suerte se me ocurrió correrme para que no me pase por encima, y ahí me di cuenta de por qué no me veía por el espejito, porque estaba hablando por celular, ¿eh? Bueno, a todos los parientes de este tarado, que hay muchos manejando, no se maneja y se habla por celular al mismo tiempo, he dicho. Pero un saludo muy especial para él, porque encima me miró mal cuando yo lo miré mal. Algunas consideraciones antes de seguir. Se viene el 7D, se viene finalmente esta batalla cultural que se está dando. Bueno, va a entrar en plena vigencia la ley de SCA, pero no me acuerdo, servicios la ley de comunicación de servicios audiovisuales, y bueno, la nombro porque obviamente, por lo menos en lo personal, desde acá estoy muy de acuerdo con esa ley, y sin esa ley no tendríamos ahora el Instituto Nacional de la Música, que se creó la semana pasada con una votación de 60 votos a favor en el Senado y 0 en contra. O sea, nosotros ya teníamos el INCA, el Instituto Nacional del Cine, el INT, Instituto Nacional del Teatro. Y extrañamente no había un Instituto Nacional de la Música, con la cantidad de músicos que hay a lo largo y a lo ancho del país. Con sus aciertos y sus errores, ahora sí, hay un Instituto Nacional de la Música que defiende a los músicos. Y como ustedes saben, a pesar de lo que preguntó Lucas Porro en aquel primer histórico programa de guitarristas, los guitarristas sí somos músicos, eso creo. Él preguntaba otra cosa, ¿seremos músicos? Además de seres humanos, como acabo de mostrar con mi enojo con el señor de TDH316 Chapa del Gol Blanco. Así que, bueno, saludamos esta iniciativa del Instituto Nacional de la Música. Y también lo de, más que lo del 7D, lo de la entrada en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que igual por sí sola la ley no alcanza. Si no empiezan a surgir en las provincias la gente que haga cosas aprovechando esta ley, y que, como dijera Liberty, que no la ley no era para arrancar a hacer radio hippies, ¿no? Era para tener la posibilidad de empezar a hacer cosas en serio y ponerse las pilas. Digo, si no surgen en las provincias las voces por sí solas, los canales de televisión y todo eso, la ley sola no alcanza. Sí facilita mucho las cosas, eso obvio. Otra cosita más que quería nombrar, que no tiene que ver con los guitarristas, o sí, que ayer me encontré al lado de la infame, ¿cómo se llama?, donde se juntan los muchachos de tránsito, está la Casa del Sol, y al lado hay una placita inclusiva, vayan a verla, es ahí a una cuadra de la Muni, muy bonita, y bueno, y una buenísima iniciativa para la gente, para los chicos que no tienen tantas posibilidades como otros chicos para jugar en plazas. Está muy bonita, y no sé si no está hecha con materiales reciclados. Ya sé que me fui de tema, pero volviendo a guitarristas, sí, vamos a torturarlos con Twister Sisters. No me acuerdo si es Sisters o Sister. Las hermanas o la hermana retorcida. Las hermanas retorcidas. Bueno, habrán escuchado algunos grititos durante la canción. Es que la versión que conseguí de la canción es la versión del video. Y en el video había un padre, que es ese padre gritón que habrán escuchado al principio, que era castigado musicalmente hablando, salía volando por ventanas, le pasaban un montón de cosas. Estaban buenos los videos, eran graciosos en su momento, aunque no tan graciosos para la gente de las asociaciones de protección de las asociaciones de padres de Estados Unidos, que lo citaron a los Twitter Sisters, ¿no? En esa época fue cuando en Estados Unidos empezaron a poner en los CDs Parental Advisory, ¿no? Por las letras y por esas cosas graves que hace el rock, que es decir, no sé, algunas cosas en las letras, mientras el resto del país está invadiendo, por ejemplo, en esa época invadía una islita de Centroamérica llamada Granada, ¿no es cierto? Esta cosa que hace Estados Unidos, que por un lado va y bombardea Irak, y por el otro dice, no, ¿cómo vas a decir pene en una canción, no es cierto? Y se ofenden con esas cosas, les parecen más graves que lo otro. Así que vamos a hablar de Twister Sister. Eddie Ojeda y JJ French, los guitarristas. No tengo mucho para contar de estos violeros. En realidad, bueno, es más el éxito de la canción que otra cosa. Pero tienen una buena historia la banda, que arrancó en el año 73. La pegó con Stay Hungry en el 84, de donde salió este tema, el disco. Stay Hungry vendió como 3 millones de copias en Estados Unidos. Y al disco, bueno, muy exitosos, ¿no? Los Twisted Sister de ese momento mezclaban una imagen glam con esta especie de rock que la Hit Parade llamaba heavy metal, es rock and roll. Y bueno, al siguiente disco, que creo que se llamó Come Out and Play, vendieron nada. No, vendieron no sé cuántos cientos miles de copias en comparación con esos 3 millones. Empezaron la gira de apoyo y tuvieron que suspender la gira porque la gente directamente no iba a verlos, ¿no? No compraban entradas para sus recitales y la banda se desarmó así. En un instante, lo que me sorprendió, como ya me he sorprendido varias veces, es encontrar que la banda se juntó en el 2005, creo, o un poquito antes, y todavía están tocando, ¿eh? Me imagino que van a estar tocando este tema en vivo. Lo más destacable de Eddie Ojeda, bueno, es que tiene era muy característica su guitarra con un blanco dibujado, esos blancos que se usan para tirar flechas, por ejemplo, o dardos, en la guitarra, ¿no? Que eso parece que fue un diseño de él, que se lo chorió aparentemente Zakk Wylde también, ¿no? De Ozzy Osbourne, que tiene una guitarra blanca con todo el bullseye, el blanco dibujado en negro, ¿no es cierto? Entró en... Bueno, tocó en Hear and Aid, una iniciativa de Ronnie James Dio, al estilo de Farm Aid y de USA for Africa, ¿no? Para juntar plata para, no sé para quién era esa en esa época, me parece que para la gente sin dinero, para los pobres. Entró en Twister Sister en el 75, lo interesante de la banda también es que en el 76, Twister Sister, que no tenía contrato discográfico, que no había grabado un disco, que no tenía ni una canción en la radio, ya estaba llenando grandes teatros de Nueva York, ¿no es cierto? Tenían una base de seguidores bastante importante. Bueno, las guitarras que usa este muchacho Eddie Ojeda, que las sigue usando, Wayne Guitars y Wayne Charvel, ¿eh? Y bueno, es una Kramer 84, del año 84, esta del Bullseye, del blanco. El otro guitarrista, JJ French, John French Segal, ahora tiene 60 años, y bueno, pero lo más destacable de JJ French, produjo el primer disco de Seven Dust. Mucho más como violero no les puedo contar, aparte del nombre. La banda Dee Snider, este cantante tan feo y con los pelos tan largos, que después se dedicó a hacer radio, no como yo. Bueno, Dee Snider, les decía, JJ French, Eddie Ojeda, Mark Mendoza y AJ Pero. Este es uno de esos nombres como Tony Peluso, el guitarrista de los Carpenters. AJ Pero, siempre me quedó ese nombre, me causa gracia. Bueno, puse Twister Sister también acá porque va a estar relacionado con las chicas de Girl School, que vamos a estar escuchando más adelante, la primera entrevista internacional de guitarristas, escrita pero entrevista al fin. Y ahora vamos a seguir con unos falsos ochentas, porque vamos a escuchar Motley Crue, el tema, pero el tema es a Fred del año 99, me parece, de su álbum Generation Swine, así que es unos 80 medio falso, ¿eh? Así que disfruten de Mick Mars, el guitarrista de Motley Crue, el tema a Fred. Thank you. Bo Diddley, Aldi Meola, Joe Dorio, Eduardo Falú, José Feliciano, Bella Fleck, Ian Ackerman, Lita Ford, Robin Ford, Mick Jones, Peter Frampton, Bill Frisell, Claudio Gavis, Rory Gallagher, Fran Gambale, Erika García, Carlos Gardel, Vince Gill, David Gilmour, Jorge Giuliano, Guthrie Govan, Billy Joe Armstrong, Peter Green, Slash, Buddy Guy, Steve Hackett, Bill Haley, Jim Hall, George Harrison, BJ Harvey, Michael Hedge, Alan Holdsworth, Woody Holly, Johnny Hooker, Lightning Hopkins, Steve Howe, Mike Ainsinger, Adrian Smith, Shanique Hearst, Sharon Nitzman, Sean Spencer, Eric Johnson, Stanley Jordan, Tony Peluso, Luis Alberto Spinetta, Frank Black, Anna Popovic, Brian May, Carlos Cabas, Tom Morello, Lee Ronaldo, Walter Jardino, John Fruciante, Dave Navarro, Diango Reinhardt, David Rose, Rodrigo Gabriela, Berta Rojas, Alex Liefson, Alex Lifeson, Luis Salinas, Carlos Santana, Joe Satriani, John Scofield, Tavo Santolalla, Carlos Blanco, Paul Simon, guitarristas, Billy Corgan, James Iha, Patti Smith, Tip Stevens, Daryl Strummer, Ali Stewart, Andy Summers. Bien, ahí pasó entonces a Fred, miedo, miedosa, con miedo. Se puede traducir de distintas maneras, depende mucho de la letra de la canción de Motley Crue. Y el guitarrista es el señor Mick Mars, que ahora perdí el nombre original. Bueno, hizo muchas cosas antes de tocar en Motley Crue. Estuvo fracasando como una década en Los Ángeles, tocando en distintas bandas de blues. No iba ni para adelante ni para atrás y el tipo desapareció. Se cambió el nombre, su nombre original, Roger Allan Dill, creo que se llama. Sí, Roger Allan Dill. Y se cambió el nombre por Mick Mars. Publicó una visita en una revista de música llamada The Recycler, una especie de diario de esa época, de los años 80. En esa época, antes de la internet, sí, las cosas se hacían leyendo papel, ¿eh? Y pegando cartelitos, como hacemos acá en el Bolsón en tantos lugares, ¿eh? Que ofrezco casa. Bueno, lo mismo en Los Ángeles, pero a nivel musical. Diciendo que era un guitarrista que tocaba mucho volumen, muy rudo y que tenía una forma muy agresiva de tocar. Nicky Six y Tommy Lee, que estaban armando la banda, lo llamaron y decidieron que iba a ser el violero de Motley Crue. De hecho, el nombre surgió a partir de una sugerencia del señor Mick Mars. Para los que recuerden cómo está escrito Motley Crue, tiene diéresis, creo que se llama, los dos puntitos arriba de la O y de la U. Eso fue una sugerencia de Vince Neil en honor a unas cervezas alemanas que tomaban, creo que se llaman Löwenbräu o algo así, que tenían varias de esas diéresis. Bueno, le gusta mucho usar slide durante los solos. Experimenta bastante, ¿no? Bueno, Motley Crue, este disco Generation Swine del 97, los tipos, fue como el comeback, el álbum de regreso de la formación original de Motley Crue. En el 89 grabaron Dr. Feelgood, el mejor disco, el más vendido de Motley Crue, y después de esa grabación, unos años después, se fue el cantante original Vince Neil, y después se fue Mick Mars también de la banda, que grabaron un disco en el medio. Y bueno, volvieron en el 97 con la formación original, con este disco. No les fue muy bien, no tuvieron mucho apoyo de la discográfica y tuvieron mucha libertad para grabar, entonces experimentaron bastante. De hecho, bueno, había muchas influencias de Cheap Trick y del rock alternativo, ¿no? Y recordemos que Motley Crue en el 83, 84, 85, con sus discos más exitosos, Shout at the Devil, Theater of Pain y Girls, Girls, Girls, era rock and roll puro y derecho. Se lo llamaba heavy metal, no sé, porque igual que a Twister Sister, ¿no es cierto? Bueno, Mick Mars siempre tiene un aura como de tipo misterioso y silencioso, y siempre deja que hablen, obviamente, sus compañeros de banda. Pero bueno, hay algún videito ahí en YouTube donde se lo ve que es un chabón bastante gracioso y jodón, ¿no? Acá en la banda no sé por qué se guarda tanto. Algún amigo, Gastón, un amigo me había contado que me decía, es un muñeco, lo ponen en el escenario, sale y toca, porque sufre una enfermedad desde los 17 años que se llama ankylosing spondylitis. Es una artritis crónica que le afecta la cadera y la espina dorsal, las vértebras de abajo, creo, hasta la mitad. O sea, desde los 17 años batalla con eso y el tipo se fue doblando. De hecho, le tuvieron que hacer un reemplazo de cadera en el 2004. Yo, la verdad, debo confesar que nunca le di bolilla a esta banda hasta que en el 97 me compré este disco y bueno, este me gustó. Su vieja época no, realmente no le presté mucha atención. Hace poco me copié, sí, debo confesarlo, copio DVDs también para mi uso personal, ojo con el FBI, y me copié de la gira del 2005, no me acuerdo ahora cómo se llama, Carnival of Sins. un DVD en vivo con un DVD de extras y me impresionaron varias cosas. Uno, Mick Mars, justamente, en vivo, ¿no? Primero que toca con una Fender destrozada, como Steve Ray Vaughan, toda despintada, y el tipo chocho con su viola, ¿no? El violero Motley Crue. Mucha pila, es casi como que la fuerza movilizadora de Motley Crue. Y dos, el público de Motley Crue en el DVD es increíble, no paran. He visto, qué sé yo, recitales de Kiss, de un montón de gente, pero el público de Motley Crue no para un segundo. Es tremendo, tremendo. Y el recital, bueno, muy divertido, con muchas payasadas, obviamente. La banda, bueno, está rankeada en el top 10 de las 10 bandas de heavy metal, según la MTV, en el puesto 9 según el canal VH1. Bueno, muchos problemas con la ley, muchos problemas con las drogas. De hecho, Nikki Sixx sufrió una... ¿cómo se llama? Sí, se murió. Se murió cuando se lo estaban llevando en la ambulancia, ya lo habían dado por muerto, una sobredosis de heroína, eso. Y uno de los enfermeros, que era fanático de Motley Crue, dijo, no te me mueras, Nicky, le dio dos inyecciones de adrenalina. Para quienes no sepan qué es, o quienes no recuerden, capaz que lo vieron en la película Pulp Fiction. Hay una escena donde reviven a Uma Thurman con una aguja larguísima que atraviesa el pecho, el esternón, y llega hasta el corazón y le inyecta directamente adrenalina para darle una patada y arrancarlo de vuelta. Bueno, le tuvieron que dar dos a Nikki Sixx. Después de esto, el grupo tuvo una intervención, estas cosas que hacen los estadounidenses para curarse, y tres se internaron para salir sobrios a una de estas clínicas de desintoxicación, y Mick Mars no se internó, sino que se limpió solo. Y después de eso grabaron el que fue para ellos y para las ventas y para el público el mejor disco, Dr. Feelgood. Así que, aunque no lo crean, y ya terminamos con Motley Crue, ahora vamos a escuchar a James Taylor haciendo Handyman. ¿Y por qué lo puse pegado a Motley Crue? Bueno, después les voy a contar. Pero el señor James Taylor, así de acústico como lo vamos a escuchar, y buena onda y todo eso, tuvo una época en la que no le iba a la saga a Nikki Sixx con lo de la heroína y todo lo demás, ¿eh? Pero primero disfrutemos de Handyman y después les cuento un poco del señor James Taylor. Baby, I'm your handyman. Bueno, ¿qué tal Handyman de James Taylor de su álbum JTJT, que son las iniciales de James Taylor, del año 1977? James Taylor, que estuvo casado con Carly Simon, la cantante de, bueno, muchas canciones, qué sé yo, de secretaria ejecutiva, la señora de la gran boca. Tuvieron dos hijos. También, bueno, en la misma época andaba siempre con Carole King, otra cantante de música, de este tipo de música, podríamos decir, ¿no es cierto? Hijo de una aspirante a cantante de ópera, que había estudiado en The New England Conservatory of Music. ¿Y por qué dejó su carrera aspirante a cantante de ópera? Porque se casó. Sí, en los años 40 era lo que hacían las mujeres bien, tenían aspiraciones, se casaban y dejaban las aspiraciones de lado. ¿Para qué? Para ser amas de casa. Exactamente, que no está mal ser amas de casa, pero abandonaban todo, el marido era el que trabajaba, la mujer era la que se quedaba en la casa. Bueno, James Taylor empezó a tocar chelo primero y pasó a la guitarra en el año 60. Pasó de tocar himnos, ¿no?, himnos eclesiásticos y otras canciones, a escuchar a Woody Guthrie, un músico de country seminal de Estados Unidos, y bueno, empezar a cambiar la onda de lo que tocaba. Según el mismo James Taylor dice, su forma de tocar está inspirada, su mano derecha sobre todo, está inspirada en lo que hacía en el piano de su hermana, de sus otros cuatro hermanos. Tres eran músicos, incluso los tres se llegaron a grabar, como profesionalmente. Bueno, entonces, claro, él cuenta que labura el pulgar como si fuera la mano izquierda del piano, la que hace los bajos, y los otros tres dedos para hacer las melodías. Eso es lo que dice de su estilo de finger picking, ¿no? No usa púa, usa los dedos. En el año 63 conoció a Danny Kortchman, es un violero que ya lo abordaremos. Está con mucha de la gente de esa época, de estos que hacen, que mezclaron el country con este tipo de, con música más suave, qué sé yo, como Jackson Brown y etcétera. Así que ya lo vamos a abordar. Y ahí empezaron a escuchar blues y folk. Después se fue para, bueno, debutó a los 14 años en unos cafés de ahí de donde hacía las vacaciones, y se fue para Nueva York, y ahí desbarrancó. Terminaba dormido en las plazas, a pesar que tenía dinero, terminaba tirado por ahí, tocaba por dinero, después iba con todos los runflas a su departamento, se hizo adicto a la heroína, y según, y les voy a decir por qué lo relacioné con Motley Crue, no solo por la heroína, sino porque en su biografía dice Taylor, se los leo en inglés, associated with a motley collection of people, encima aparece la palabra motley y todo, más relación no podían tener. Bueno, quedó hecho polvo. Danny Kortchman, que se había ido con él a Nueva York, se enojó y se las tomó. Finalmente una noche lo llamó al padre. El padre manejó toda la noche desde no sé dónde, pero desde muy lejos, muchas horas, para ir a rescatarlo. Se lo subió al auto y se lo llevó para casa, donde el muchacho, bueno, se limpió y se recuperó. Es el autor, qué sé yo, de entre otras canciones, de Caroline in My Mind. También es el primer artista no británico estadounidense en grabar en el sello Apple de los Beatles. Le hicieron llegar unas grabaciones a Paul McCartney. Paul McCartney quedó enamoradísimo de lo que hacía James Taylor, le pareció genial. Bueno, y lo hizo grabar en Apple. Está, bueno, uno de sus discos está, Sweet Baby Jane del 71, está en el puesto 103 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la Rolling Stone, y la canción Fire and Rain está 227. Ganó un montón de premios Grammy, para mejor cantante pop en el 77, por esta canción Handyman en el 71. En el 98 volvió con un álbum. En los 80 estuvo medio ahí, medio flojito James Taylor, bastante flojo de ventas y de todo. En el 98 volvió con un álbum llamado Hourglass. Son los, ¿cómo se llama?, los relojes de arena, que él define como espiritual para agnósticos. ¿Qué tal? Bastante introspectivo, y bueno, ¿qué más? En el 2001 de vuelta, y en el 2003 Best Country Collaboration with Vocals, mejor colaboración country con Alison Krauss, una chica que, bueno, yo tengo un álbum con Robert Plant. La verdad que se los recomiendo mucho, y les recomiendo mucho seguir la carrera de Robert Plant, el ex cantante de Zeppelin, porque ha hecho lo que le vino en gana, negándose a reunirse con sus compañeros para levantarla con pala. El tipo salió de la banda, empezó a hacer otra música, fue experimentando, volvió un poco a Zeppelin y se fue para otros lados, y en el 2005 grabó un disco delicioso con la señorita Alison Krauss. Y de James Taylor, que veníamos de Motley Crue, vamos a pasar a una de mis bandas favoritas en cuanto a, no sé si decirle originalidad, pero sí a que pasa algo ahí, ¿no? Porque la verdad que desde Nirvana para acá no pasa nada, ¿no? Se repite lo mismo, más allá de gustos, ¿eh? Digo, no hay nada que sea una de esas cosas, que sea un gordo tirándose en la pileta haciendo bomba, ¿no es cierto? El agua está ahí, se mueve cada tanto de alguna olita, pero no, Lady Gaga no mueve, vende, ¿no? Que no es lo mismo. Tool es la banda, ¿eh? Una banda de... ¿qué es? ¿De qué es? Escúchenla, ¿no? Vamos a escuchar un tema de su álbum Aenima, Sting Fist. Adam Jones es el guitarrista y, aunque no lo crean, también tiene una relación con James Taylor. Vamos con Tool, señor operador Diego Seona. Antes que me olvide, Hernán, que llamó recién, por favor, que llame y deje los tres últimos números del documento. Si no, no le podemos dar el premio de cerveza. Y Emiliano, lo mismo también. Y creo, a ver, momento, que tengo, sí, creo que tengo un mensaje desde República Dominicana, donde está mi madre. Vamos a mandar el saludo correspondiente, se fue para allá. Sí, están escuchando, así que un saludo para todos alrededor de la computadora. Mamá, Sol, Christopher, mi hermano y su señora esposa. Ya estaré por ahí el año que viene, si Dios y el Ministerio del Interior y la justicia argentina lo permiten. Vamos con Tool, Adam Jones el guitarrista. Thank you.

porque los Melvins, a quienes tampoco les importa nada, venden así unas decenas de miles de discos, que para Estados Unidos no es nada. Lateralus en el 2001 salió disparado directamente al puesto número uno del Billboard, ¿no? O sea, una banda que hace lo que quiere, que no da prensa, que todos tienen proyectos paralelos. De hecho, James Maynard Keenan, el cantante, es el cantante de A Perfect Circle. O sea, hacen lo suyo, y encima mete números unos. Y de hecho ganan, bueno, los diseños de tapa son tremendos. El de Anima usaba esta tapa que daba como una especie de holografía, falsa holografía, y tenía varias tapas. Uno podía desarmar el sobre y elegir la tapa que quisiera. La que venía envuelta era un ojo que se movía. Lateralus es todo el librito es de estas que te dan una sola imagen, y cuando vas corriendo las hojas son varias imágenes superpuestas. Y 10.000 días venía con unos anteojitos para ver en tres dimensiones o algo así. No me acuerdo muy bien cómo era eso. Adam Jones, de hecho, es el autor de autor y codirector de todos los videos de Tool, que artísticamente son impecables, muchos con stop motion, con esto de filmar cuadro a cuadro, ¿no? Además también es el creador de todas las tapas de Tool, creador y co-creador de todas las tapas de Tool, por las cuales ha ganado varios premios, tanto por Anima como por 10.000 días. Está en el puesto 75 de los mejores guitarristas de todos los tiempos de la Rolling Stone, y en el puesto 9 de los 100 mejores guitarristas del metal de la Guitar World. Obviamente, por lo que habrán, si prestaban atención en el tema que pasó, guitarrista de metal, qué sé yo, acá no hay solos a los Judas Priest, ¿no? Ni cosas virtuosas a lo Steve Vai. De hecho, el único virtuoso de la banda es, se podría decir que es Danny Carey, y los demás no tocan cosas difíciles, ¿no? Es un poco como lo que pasa con ciertas cosas del soul, ¿no? Que tocan cosas que armónicamente son muy sencillas, por ahí es una sola nota, pero cómo lo tocan, ese es el tema, ¿no es cierto? Tocó violín de pequeño y empezó contrabajo por años, durante años en una orquesta. Tocaba la banda Electric Sheep con Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine. En realidad conté la visión desde Tom Morello de cómo presentó a Adam Jones con Maynard Keenan, porque vivían en el mismo edificio y uno tocaba con otro, y terminaron conociéndolo a Danny Carey, que, como les decía, había tocado con Carole King, además de con un montón de gente. Adam Jones casi termina en el mundo del cine. Perdón, en realidad le ofrecieron una beca para estudiar cine, pero se fue a Los Ángeles a estudiar escultura, y de hecho terminó trabajando en el cine, terminó haciendo maquillaje y efectos especiales en Jurassic Park, Terminator 2, Danza con Lobos, Ghostbusters 2, Cazafantasmas 2, y fue el creador del make-up, del maquillaje de Freddy Krueger in the Womb, que creo que es Freddy Krueger antes de nacer, y trabajó también en Pesadilla en Elm Street 5. ¿Qué tal? O sea, de todo el muchacho. Bueno, los videos se los recomiendo, son un poco para asustar a los niños, pero se los recomiendo mucho. No usa ninguna técnica en especial. Mezcla acordes con ruidos, con de repente baja mucho el volumen y la potencia, y toca muy prácticamente minimalista lo que hace, y es muy rítmico el tema, labura mucho la parte rítmica en realidad, con el batero y el bajista, que no me acuerdo ahora los nombres, Paul D'Amour el anterior, Justin Chancellor, Danny Carey el baterista, Justin Chancellor es el bajista. Y bueno, usa una guitarra Gibson Silverburst Les Paul Customs, que en realidad la gente que la compraba le sacaba una especie de placa de metal que tenía, que de la que se quejaban porque metía mucho ruido, y lo que Adam Jones dice es que justamente ese ruido que mete la guitarra era lo que le gustaba a él, ¿no? como un aditivo extra de sonido. Bueno, hablando de los Melvins, los Tool los tienen como influencia, por ahí en esto que yo les decía, de meter estos temas que no son musicales, que son cosas muy raras y que en realidad, o sea, no le importa si va a entrar en el Billboard, ellos los graban. Este disco Anima está producido por David Bottrill, que había producido algunos discos de King Crimson, de quien ellos dicen que tiene muchas influencias, aunque el señor Robert Fripp dijo, miren, yo escuché todo lo que hace Tool y la verdad que escuché una sola cosita que parece que lo hubiéramos influido. Si hay influencia de King Crimson, yo no me doy cuenta. De hecho, decía Robert Fripp, me parece que hay más influencia en lo último de King Crimson, de Tool, que en Tool de King Crimson. Así que bueno, vamos a seguir adelante con qué. Con la primera entrevista internacional de Como Si No Lo Supieras. En realidad, entrevistas nacionales tuvimos acá del Bolsón, ¿no es cierto? No hemos tenido así de, qué sé yo, en algún momento el Vasco Basterrica de Los Abuelos de la Nada me contestó y tenía que comunicarme de cierta manera no muy confiable, que era a través de, ¿cómo se llama este programa que se usa de Skype? Y con las conexiones locales no me daba, bueno, y eso quedó pospuesto. Y terminé comunicando con la señorita, no sé, su situación marital o no. Jax Chambers, guitarrista de Girls' School, una banda inglesa que tuvo cierto éxito importante a principios de los años 80, después fue decayendo en cuanto a reconocimiento, pero siguen tocando, ¿eh? Y son la banda de mujeres, o sea, toda compuesta por mujeres, con más larga de casi de la historia del rock, ¿no? Desde 1978 están tocando. Aunque tuvieron muchos cambios de personal, actualmente hay tres de los miembros originales tocando. La única nueva, Jack Chambers, la cuarta integrante del grupo original, que no está tocando con la banda, porque falleció de cáncer en 2007, la señora Kelly Johnson. Así que, ¿qué vamos a escuchar de Girls' School? Never Say Never, del álbum Believe de 2004, la guitarrista Jax Chambers. Bueno, espero que les guste. Después seguimos hablando de Girls' School. Ahí vamos. Uy, el de Rata Blanca, ¿cómo es? ¿Seguimos? A ver, probalo, a ver si sale la música. Ah, déjalo, si igual después lo acelero. Ah, ¿no saldrá la música? ¿Cómo se llamaba la de Nirvana? Ahí vamos. Tengo los nombres de los grupos y no me acuerdo. Ah, déjalo, si igual después lo acelero. ¿Seguimos? Uy, el de Rata Blanca, ¿cómo es? A ver, probalo, a ver si sale la música. ¿Cómo se llamaba la de Nirvana? ¿Seguimos? Ah, déjalo, si igual después lo acelero. Volvemos al aire después de este separador. Las chicas de Girls School, Jack Chamber, Kelly Johnson, no me acuerdo los otros nombres, qué horror como siempre. Bueno, les contaba, surgió esta banda en el 78 con los principios de la primera oleada de lo que se dio en llamar New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del metal británico, de donde salieron bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead y Def Leppard, que después Def Leppard terminó lo que terminó Def Leppard, ¿no es cierto? Tenían una onda, parece al principio, más Motorhead. Kelly Johnson era la guitarrista original. En realidad tuvieron muchos cambios hasta que llegaron a la formación con Enid Williams en bajo, y ya me voy a acordar la baterista, no se preocupen. Anduvieron de gira, bueno, las escuchó Lemmy en el 79. Y se la llevó de gira, para Motorhead estaba promocionando Overkill, el álbum del 79. El álbum debut de estas chicas, Demolition, llegó a estar en el puesto número 28 del ranking de ¿cómo se llama? De United Kingdom, me sale Gran Bretaña, Kim McAuliffe, la cantante, Nick Williams, Denise Duford, la baterista. Estas tres son los miembros originales que aún siguen en la banda. En algún momento, en el 81, grabaron un disco con Motorhead, un EP. Grabaron creo que dos temas juntos y un tema cada grupo del otro grupo, y en ese momento fue el álbum que más vendió de las dos bandas, incluyendo a Motorhead. Acompañaron a Rainbow de Richie Blackmore en la gira de Difficult to Cure. Esto me imagino que le habrá dejado buenos recuerdos a Richie Blackmore, porque en el 85 se la llevó a Estados Unidos de gira como grupo de apoyo para cuando volvió Deep Purple, ¿no? Cuando se reunió en el 84. En el 89 estuvieron también de gira con Dio. Igual les pasó lo que le pasa a algunas bandas, ¿no? No se conformaron con Europa y Gran Bretaña y quisieron cruzar a Estados Unidos. Y para cruzar a Estados Unidos cambiaron la onda, ¿no? En lugar de... ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Homogeniza todo, ¿no? Para que les guste. Que le pasó a Loudness, por ejemplo, esta banda japonesa que tenía sus particularidades, y para llegar a Estados Unidos echó a su cantante japonés, puso un estadounidense y al final le fue peor, ¿no? En lugar de mantener su idiosincrasia, ¿no? ¿Qué es lo...? Bueno, Estados Unidos lo hacen todo esto, ¿no es cierto? Para mí achata, así como tiene cosas buenísimas, y obviamente siempre estamos hablando, de hecho acabamos de hablar de Tool, que para mí es una banda fabulosa, pero culturalmente Estados Unidos hace esto. ¿Querés que le guste a nuestro público? Bueno, cambiate esa onda punky que tenés, vestirte y vestite así, te vamos a poner un productor. Le pasó a Saxon en el 84 con Crusader, ¿no? Todas estas bandas que cruzan Estados Unidos y les dicen, bueno, adaptate. Y al final, en realidad, tienen que seguir haciendo lo suyo, y creo yo, no sé. Yo entiendo que uno, en lugar de ganar 2 millones de dólares en 3 años, quiere ganar 2 millones de dólares en un mes. Pero bueno, qué sé yo, no sé, ¿no? Bueno, y le fue mal, y ahí empezaron como a diluirse un poco, porque tenían una buena base de fans que se sintieron un poco traicionadas. Bueno, vamos a hablar, yo le hice el reportaje, digamos, a Jack Chambers, la actual primera lead guitar de Girls School. Le propuse el material que abordo acá con los guitarristas locales por escrito, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, le pregunté, acá siempre los hago elegir o tres guitarristas o tres canciones, ¿no? Por ejemplo, que nunca las pasamos, porque la charla siempre hace ser más interesante que la música. Pero le pedí, bueno, tres canciones. Pretty Bacon de los Sex Pistols, ¿no? Me mandó por el riff y por la energía. En realidad, al principio estas chicas Gertrude eran más una onda... esta especie de heavy metal que hace Motorhead, ¿no? Con la velocidad punk, ¿no es cierto? Bueno, después Giselle Sanctuary, temazo de The Cult. del álbum Love del 85, y prácticamente todo de Alice Cooper. School Out, es una canción que me nombró de Alice Cooper, especialmente por lo que le hace recordar. Empezó a tocar guitarra a los 17 años y lo mismo que decía Gaspar Gandini acá, en realidad no quería ser guitarrista, sino componer canciones, ¿no? O sea, ser más compositora de canciones que ser guitarrista. Como hacía punk, no tocaba muy bien, es muy gracioso. Bueno, me contó que el único acorde que sabía era el fa, ¿no? Puesto en cejilla. Entonces lo que hacía era moverse a lo largo del diapasón moviendo el fa. Y claro, no podía cantar al mismo tiempo que tocaba porque no podía. Entonces se consiguió una cantante, su hermano tocaba el bajo y tenían una banda de punk que se llamaba Los Parásitos. Que bueno, mucho la gente no se daba cuenta qué pasaba porque era la época punk. Algunas de sus influencias: Chuck Berry, Buddy Holly, porque su padre era baterista de una banda de rock and roll y escuchaba esta música. Nunca estudió con nadie, aprendió sola. En el año 95 se juntó con la cantante de Girls' School, que le propuso tocar una banda de covers. En ese momento Girls' School estaba medio como cada una haciendo lo suyo. Ella no quería tocar en una banda de covers, pero se fue a tocar en otra banda de covers para seguir mejorando. Es una mujer que hoy tiene 54 años, entró en Girls' School a los 13, pues 41 años. Y recién ahí emprendió a tocar lead guitar, Se puso las pilas de bien grande. Nunca fue guitarrista digamos, yo no sé qué es esto, rock fuerte, rock pesado. Algunas otras cosas que escuché de la banda que me sorprendió muchísimo, Este tema es bien power, ¿no? Rock power sería. No sé si tanto metal. Bueno, pero nunca tocó ese tipo de música hasta que entró en Girls' School, ¿no? Se tuvo que poner las pilas unos años antes y estuvo como 2 o 3 años preparándose para entrar en la banda. El día que tenía que debutar, en realidad el recital era demasiado grosso para su inexperiencia y terminó tocando Kelly Johnson, que ya en el 99 sufría cáncer de columna vertebral. No, de la espina, ¿cómo se llama? De médula. Eso. Estuvo 6, 7 años peleándola y falleció en 2007, ¿no? Más, 7, 8 años peleándola. Bueno, y en el 99 tocó Kelly Johnson y ya después se desligó de la banda en cuanto a tocar, aunque siguieron siendo amigas, y entró esta mujer. Bueno, le pregunté qué onda tocar con Motorhead, porque salieron, ella especialmente salió 2 veces de gira, aunque la banda salió de gira innumerables veces durante los años, y me dijo que es muy divertido, Motorhead acá en Argentina, por lo menos en el centro del universo, Capital Federal, que esperemos que, bueno, con esta nueva ley de audiovisuales, el centro del universo deje de ser un poco más pequeño, ¿no? Y se abran pequeños centros del universo a lo largo del país, como pasa con el cine, por ejemplo, con los nodos, ¿no? Que acá tenemos uno, por ejemplo. Y que pase con todo, con la música también. Bueno, volviendo al centro del universo, Motorhead ahí es local, como en su época eran los Ramones. Bueno, y que tocan todos los años en festivales y salen de gira con ellos. Sobre, ¿qué más? Ahí le hice una pregunta que no le había hecho a los otros guitarristas que vinieron acá, que por ahí lo hago para más adelante. Si ahora empezaras a tocar guitarra de vuelta con la experiencia que tenés hoy, ¿cambiarías algo? ¿No? Y ella me dijo que no. Que en realidad no. Y en realidad no sé si está buena la pregunta, me parece, pero por otro lado, y si uno cambia algo en todos estos años, ¿a dónde va a parar? ¿No? Llegó donde llegó porque hizo lo que hizo. Ya me estoy poniendo casi metafísico, así que pasemos otra cosa. Y bueno, sobre cómo aborda el trabajo en Girls' School a nivel guitarrístico, me dice que como todo lo que hace, lo hace porque le gusta y si no, no lo hace. O sea, porque se divierte, ¿no? Como muchas cosas que por suerte algunas personas podemos hacer, en mi caso, hacer este programa. Lo hago porque me gusta y porque me divierte y porque creo que divierte a algunas personitas allá afuera. Bueno, ¿y por qué en este tramo del programa puse a Girls' School? Porque en el álbum Legacy de 2008, ¿quién grabó un solo de guitarra en uno de sus temas? El señor J.J. French de Twister Sister, y todo está relacionado con todo. Vamos a terminar con el castigo de los 80, aunque este de Girls' School es de 2004, Y nos vamos a ir con una banda, con una banda a la que Frank Zappa le dedicó un tema llamado Punky's Whips, burlándose un poco, por su apariencia feminoide, ¿no? De Angel. El nombre del guitarrista, bueno, los muchachos de Beavis and Butthead se reían mucho diciendo Punky Meadows. Es el nombre del guitarrista, Punky Meadows, y la banda Angel. Ya les voy a contar cómo llegó a mis manos esta banda. Si pueden, disfruten de la canción que viene, que se llama Can You Feel It? ¿Puedes sentirlo? De su álbum en vivo del año 81, junio del 80 creo, Angel Live Without the Net. Ahí vamos. Muy bien, Punky Meadows, que aparece en la canción Punky Sweeps de Frank Zappa, Zappa en New York, un discazo doble que en su momento, gracias a mi amigo Gastón Acevedo, conseguí en Tower Records por tan solo 40 pesos de hoy. o algo así. Una ridiculez. Antes de hablar de la banda Angel, dos cosas que hay para el sábado. A la gorra en el Instituto de Música del Paraje Entre Ríos, en la Escuela 814, va a estar el señor Luis Chávez Chávez, un guitarrista acompañado por mi casi vecino Pipi Laitano, que viene a presentar un disco que ya les digo, Paisaje Sonoro se llama, donde grabaron, lo acompañaron algunas canciones, Juan Falú, el violinista Ramiro Gallo, y Carlos Aguirre, pianista y compositor. En la placa está la canción Sweet Rayuela, que fue galardonada recientemente con el segundo premio en el concurso nacional de composición del Bicentenario. Eso el sábado gratis en la escuela número 814. Y en la casona va a estar el señor Alejandro Medina, si no me equivoco, el bajista, ex bajista de Manal, de Aeroblues, acompañado por Peyetura y no me acuerdo el resto y no tengo la visita adelante. En la casona rock, bien tarde la noche. En la escuela 814 no tengo el horario, pero no puede ser muy tarde. Y hay un sitio para descargarse el disco de Luis Chávez Chávez. Luis Chávez Chávez con Z las dos veces todo junto. bandcamp.com. Y el 14 de diciembre está el señor Nito Mestre en Bariloche, en el Teatro La Baita. Bueno, para los que quieran acercarse hasta allá, creo que la entrada va a estar unos 130 o 140 pesos. Si mal no recuerdo, y vamos a volver al camino trazado con Angel, Punky Meadows. Angel, esta banda que tiene un nombre ambigramático, se lee igual de arriba para, o sea, uno da vuelta y se lee igual el nombre, Angel, Angel, muy originales los muchachos. Una banda que fue descubierta por Kiss y de cierta manera acá tenemos una relación con los muchachos de Twister Sister, que eran glam y se pintaban no como Kiss, pero se pintaban la cara. Es flojo el hilo conductor de Angel a Twister Sister, aparte que era una banda de los 70 en realidad, que feneció en los 80, pero bueno, lo encontré por ahí. En realidad empezaron siendo una banda glam. En su canción de burla, el señor Frank Zappa dice: ¿no es romántico Punky Meadows con ese peinado? Capaz que te roba los labios, ¿no? Esta canción estaba en el álbum Live Without a Net, que los muchachos de Angel esperaban que fueran como su Kiss Alive 1, ¿no? Con Kiss no pasaba demasiado, hasta que en el 75 sacaron Kiss Alive 1 y explotó el fenómeno. Bueno, a los Angels les implotó el fenómeno porque no pasó nada y la banda se terminó separando. No sé cuáles fueron los números de sus ventas, ¿no? Este nada que uso es relativo. La nada siempre es relativa, ¿no? Ya lo he dicho, alguien que dice no vendí nada y vende 500.000 discos, y alguien que te dice vendí un montón y vendí 100.000. Por ahí los muchachos de Angel estaban vendiendo, pero no les alcanzaba con ganar mucha plata, sino que querían ganar muchísimo y bueno, no les sirvió lo de vender mucho. El cantante Frank Dimino tiene el no tan interesante honor de haber grabado la canción Seduce Me Tonight, Seducime Esta Noche, en la película Flashdance. No sé cómo cataloga eso para una banda de rock, pero bueno, ya no estaba en Angel. Y después se dedicó a chorear. En castellano, si alguien no sabe qué significa chorear, la traducción al español castizo es robar. ¿Por qué? Porque ahora vive en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, y canta clásicos de rock con una banda tributo. O sea, está haciendo lo que puede el chabón para parar la olla. Punky Meadows en realidad se llama Edwin Lionel Meadows. Se retiró de la música y desde hace 15 años tiene un salón de tostado, de tomar sol, a eso se dedica. En algún momento, cuando estaba con Angel, lo invitaron a Kiss, por ejemplo, a reemplazar a S. Frizzley, también a Aerosmith y también los New York Dolls, y él rechazó a todos por jugársela con Angel y le fue mal. Por ahí le hubiera ido mejor con la otra gente. Angel la formó Punky Meadows con el tecladista Greg Chufría, que usaba unos teclados gigantescos al estilo de Keith Emerson, de Emerson Lake & Palmer, y con Barry Brandt y Frank Dimino. Era la formación clásica. Sus influencias, bueno, Jimi Hendrix en realidad. de quién era un fan. Y creo que, si no me equivoco, por la foto se usaba guitarra Fender, ¿eh? No Jimi Hendrix, sino Punky Meadows. Así que ahí pasaron estos muchachos de Angel. Búsquense alguna fotito de Angel. Se vestían todos de blanco y así con cosas colgando de las mangas, todo para parecer ángeles, en contraste a los negros, a los colores negros que usaban los muchachos de Kiss. Vamos a pasar a un auspicio de bloque, señor operador, y ya volvemos con algo de blues. Auspicia este bloque, Tienda de Mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, Tienda de Mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, vamos a hacer un doblete de blues. No les conté la historia del disco de Angel. Yo era muy joven, muy joven. Y en Buenos Aires, el centro del universo donde yo vivía antes, se hizo una feria internacional del disco en el predio de La Rural, ¿no? Una cosa impresionante, llena de vinilos por todos lados, a bastante buenos precios. Y yo encontré el disco en vivo de Angel. ¿Y esto qué será, no? Yo era un joven ignorante, sin internet, ¿no? La información en la época de la dictadura, bueno, no era muy fluida. Y justo había un flaco por ahí, digo, che, ¿qué tal será esto? Y me dijo, buenísimo. Y yo le creí, me lo llevé. El flaco no vendía ni nada, no sé por qué le creí, pero me lo compré. Y en aquel momento me gustó. Después, bueno, por suerte pude canjearlo en algún momento por otra cosa un poco más, capaz más elevada, qué sé yo. Pero bueno, esa es la historia con el disco de Angel. Lo compré porque me dijo, llévalo, que está buenísimo. Y ni siquiera era mi compañero del colegio con el que había ido a la feria. Bueno, ahora vamos a tener un doblete de blues, Albert Cummings y Gary Moore. Albert Cummings, no sé cómo llegué a él, ¿eh? Así por algún camino extraño, como llegué a Jack Chambers de Girl School. Pero escúchenlo, porque toca muy bien. Ni siquiera tengo el nombre del tema, porque me olvidé de anotarlo. Solo el nombre del guitarrista, que hasta los 27 años estaba estudiando arquitectura, ¿eh? Iba a ser arquitecto. Y fue un recital donde lo vio tocar a Steve Ray Vaughan, creo, si no me equivoco. Ya les voy a confirmar, porque no me acuerdo ahora. Y dijo, no, arquitectura no, me voy a dedicar a fondo con la guitarra. Y lo hace bastante bien. Ahí vamos con el señor Albert Cummings. Fit to use. Well, I drink my beer at a tavern. I'll sing a little bit of these working man blues. Well, I keep my nose to the grindstone. Work hard every day. I go out on the weekends after I draw my pay. Better keep on working. Gonna find my kid a brand new pair of shoes. Sometimes I feel like leaving. I do a little bobbing around. I throw my bills out the window. I catch me a train to another town. I keep on working. Monday morning I'm right back. sing a little bit of these working man blues. Señor Albert Cummings en el 87 vio a Steve Ray Vaughan. Sí, exactamente. En realidad, Building Trey no era arquitecto. Estaba estudiando para otra cosa que dejó y se dedicó a los 27 años. Dijo, lo mío va a ser la guitarra. De hecho, llegó a grabar con los señores Tommy Shannon y Chris Layton. La base de Steve Ray Vaughan, que ya han grabado con mucha gente, incluyendo Spank Me and Call Me Steve Ray Vaughan, Tracy Conovers. Ya grabó 4 álbums. Busquen por ahí en YouTube, ¿eh? Hay unas cuantas cosas interesantes del señor Albert Cummings. ¿Y quién sigue a continuación? Bueno, alguien más conocido. Falleció hace unos 2 o 3 años, no recuerdo. En el 2011, el año pasado. El señor Gary Moore, que falleció. A ver, creo que la medida. Falleció de una sobredosis de alcohol. Está bien, era un tipo de 59 años. Creo que el límite, pongamos, no lo encuentro el dato. Ah, sí, acá está. 6 de febrero de 2011, 380 miligramos de alcohol por decilitro de sangre, 30 más, o sea, 350, que es el por lo que la gente se muere de sobredosis de alcohol, 350 miligramos por decilitro. Bueno, él arriba de eso tenía 30 más. Palmó una sobredosis de alcohol. Hay que emborracharse así, ¿no? O capaz que ya venía de fiesta de larga data. Y bueno, eso fue como el final, ¿no es cierto? Bueno, y aparte era un tipo grande que tocaba muy bien. Ahora lo vamos a escuchar haciendo, ¿qué canción? Since I Met You Baby. Robert William Gary Moore, irlandés. Tocó con gente como Tin Lizzy, Skid Row, no el Skid Row estadounidense. Phil Lynott, Greg Lake. Creo que tocó en. Sí, también tocó en Tin Lizzy con Phil Lynott, bajista de. Que también falleció una sobredosis. Alguna de sus influencias y gente con la que tocó, B.B. King, Albert King. Tocó con George Harrison también, grabó algo con George Harrison. Albert King, Elvis Presley, The Shadows, The Beatles, Jimi Hendrix, John Mayer, Bruce Breaker. Todas sus influencias blueseras. Le dedicó a su influencia más grande, según él decía, era Peter Green de Fleetwood Mac, que incluso fue mentor de Gary Moore en Dublín, en Irlanda. También, bueno, ha sido reconocido como influencia por muchos guitarristas. Hablando de Def Leppard, Vivian Campbell, el actual guitarrista de Def Leppard, en algún momento lo abordaremos como guitarrista de la primera época de Dio. Y les voy a contar la anécdota de cuando la Pelo publicó, en esos años en que la información no circulaba como ahora, sino que circulaba como en la época de Cristóbal Colón, que Vivian Campbell, con ese nombre, era una chica. La primera chica que tocaba en un grupo de metal resultó ser un varón. La Pelo se equivocó muchísimo. Bueno, Paul Gilbert, Slash, Joe Bonamassa, Adrian Smith de Iron Maiden, Doug Aldrich de Whitesnake, Zakk Wylde, Randy Rhoads, Sean Sykes y Kirk Hammett lo tienen como influencia. Colaboró con un montón de gente, aparte de Phil Lynott y George Harrison, bueno, con la banda Colosseum 2, en los Traveling Wilburys, con Albert Collins llegó a tocar, con Ginger Baker y Jack Bruce, baterista y bajista de Cream. Bueno, con B.B. King, con Bob Dylan, con Cozy Powell, el fallecido baterista de Rainbow. Tocó con un montón de gente. En una conferencia, bueno, está, es un buen tema este para decirlo, en una conferencia de prensa en Rusia, unas semanas antes de su muerte, aseguró que no iba a visitar al Estado criminal de Israel, por sus políticas racistas en contra del pueblo palestino. Saben, para quienes no sepan, esta semana la ONU reconoció, o la semana pasada, a Palestina como un miembro observador, como un Estado, ¿no? Como lo que es. 138 votos a favor, 8 en contra y una abstención, creo que del Reino Unido. Entre los votos en contra, por supuesto, está el de Israel y el de Estados Unidos, como siempre. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Gary Moore, Signature Les Paul y Fender Stratocaster. Es clasicón para tocar. Y jaitero y bien. Hace un blues más rockero, más podrido, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharlo ahora. Empezó a tocar en realidad. Empezó a tocar, esperen que me falte ese dato, guitarra a los 14 años con una guitarra hecha percha. Una de esas guitarras rotas que algún pariente tenía en algún rincón. Y se la dieron. Vamos a escuchar entonces en vivo al señor Gary Moore también, Since I Met You Baby, y después cerramos este bloque y seguimos adelante. It's called Since I Met You, Baby. I got up in the morning with a aching head, I couldn't remember anything I'd said. My friends told me I was getting out of line. If it wasn't for you, baby, I'd be doing time. Since I met you, baby, you made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man can be. I used to think that I was better than the rest. There ain't no doubt about it, I was no second best. It didn't seem to matter what was right or what was wrong. I did some crazy things before you came along. Since I met you, baby, having you a man on me. Since I met you, baby, happy as a man could be. We'll be right back. auspició este bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2020. Bueno, después de este bloque nos vamos a ir para los años 60. Este bloque bluesero, nos vamos para los años 60 con una banda que se llama 10 Years After, 10 años antes. El guitarrista Alvin Lee, quienes hayan visto el film Woodstock, el film corto y la versión larga, habrán visto que hay un tema ahí, creo que es I'm Going Home, si no me equivoco. Sí, I'm Going Home, un tema que hace 10 Years After, que quedó grabado en la película y en el álbum triple, que fue el que, bueno, digamos, venían bien en Inglaterra los muchachos de 10 años antes. Pero cuando salió lo de Woodstock, fueron catapultados a la fama mundial en la escala que se vivía en esa época, ¿no? No es la escala de ahora, es otra, ¿no? Más pequeña, con menos promoción, el rock todavía iba a cambiar el mundo. Como dice Lester Banks en la película Almost Famous, el personaje de Philip Seymour Hoffman, creo que si no me equivoco pasa en el 73, claro, le dice al personaje principal: está llegando los últimos estertores del rock and roll, el rock and roll ya murió, vos estás viendo como cuando explotan las supernovas y nos llega la luz años después. Bueno, eso decía Lester Banks. Así que vamos a escuchar I'd Love to Change the World, uno de los hits más grandes de 10 Years After, el guitarrista, el señor Alvin Lee. Allá vamos. Thank you.

entre el 68, perdón, entre el 68 y el 73, bueno, anduvieron bien los Tenían After, hicieron 28 giras por los Estados Unidos, más que ninguna otra banda inglesa. En el 75 grabó un disco junto a George Harrison, Steve Winwood, Ronnie Wood y Mike Fleetwood, llamado On the Road to Freedom, en el camino a la libertad, uno de los primeros country rock albums. La banda tuvo 8 singles entre los primeros en los top 40 de Gran Bretaña entre el 68 y el 73, sus mejores años. I'm Going Home, Hear Me Calling, I Love to Change the World y Love Like a Man, Ama Como un Hombre, fueron sus más grandes éxitos. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Me parece que vamos a escuchar, sí, nos vamos a ir para los lados de Australia. El John Butler Trio. John Butler es el guitarrista, llamado el hippie del millón de dólares, porque en el año 2004 ya tenía 2.4 millones, creo que de dólares australianos. No sé cuánto será en dólares estadounidenses o en pesos argentinos, pero 2.4 millones de algo, que es dinero. Y no dinero, durante la época de la hiperinflación en los años 30 en Alemania, suena a mucho, ¿no es cierto? Ya veremos cuánto es. Bueno, vamos a escuchar a John Butler, un tipito que me llegó a mí a través de una visitante francesa de Couchsurfing que me lo recomendó. Es muy entretenido lo que hace. Y Root se llama su música, ¿no? Y Jam Music. Bueno, escúchenlo y vayan viendo. Toca las dos guitarras, ¿no?, en esta grabación. La canción se llama Better Man, uno de sus, por así decirlo, hits del año 2004. John Butler Trio. Typical man, Señor conductor, no intente tocar escaleras al cielo mientras va manejando por una autopista a más de 120 kilómetros por hora. Y menos que menos intente tocarla con los dientes o con la guitarra sobre sus espaldas, al mismo tiempo que toma una curva y realiza distintos cambios de marcha. Antes que me olvide, un saludo a Tavio Videla y me corrijo, no, no me corrijo, agrego, con Alejandro Medina va a estar tocando el señor de Goga de los lunes a la noche, Luis Robinson, y no me acuerdo el cuarto integrante. Bueno, la gente de Tía Pochi, acá recibí una dirección, todavía no estoy seguro, así que no voy a dar el dato al aire porque no estoy seguro que sea Don Bosco 427 a la vuelta de Remises La Unión, cerca de mi casa. Qué alegría, una pizzería y un montón de comida, ojalá sea ahí, espero haber dado bien el dato. Bueno, vamos a terminar hablando del señor John Butler, del John Butler Trio australiano. Vive mucho éxito en Australia este chaboncito, el hippie del millón de dólares, unas ratas muy largas que se cortó hace poco. No sé si no las, ¿cómo se llama esto? No sortear, la subastó, como el de Ponytail del guitarrista de Status Quo. Ya en su segundo álbum estaba alcanzando el top 30 de los rankings australianos, y ya llegaba al platino. No sé cuánto será el número de platino en Australia. Recordemos que en Argentina es 30.000 para oro, 60.000 para platino. En Estados Unidos 500.000 para oro, 1 millón para platino, 5 millones para diamante y 10 millones, no sé qué es. 10 millones, mucha plata. Mucho éxito también. Tiene un sello propio que se llama Yarra Records, que bueno, lo tiene con un cantante de una banda de folk australiano, y por ese sello edita sus propios discos. Además tiene una especie de ONG que se llama The Seed Aims, que ayuda a artistas australianos de diversas índoles a poder mostrarse más allá de los canales comerciales, ¿no? Esos canales comerciales que casi siempre apuntan hacia un mismo lugar. Y hablando de canales comerciales, ayer quise llamar al asterisco 611 porque tuve un accidente en mi teléfono. En el tono de espera me quedó una canción de Ricardo Arjona. Sí, yo, Carlos Blanco, de guitarristas, tengo el tono de espera del teléfono una canción de Arjona. No, hablando de canales principales, nunca te ofrecen, no sé, Rock and Roll All Night de Kiss para poner de tono de espera estos chabones no lo voy a nombrar al aire, ¿no? De las telefónicas celulares. No, siempre apuntan a lo mismo. Shakira, Alejandro Sanz. No, toda esta gente que, bueno, no voy a opinar sobre ellos. No quiero ese tono conmigo y me atiende una máquina que no reconoce lo que yo le solicito. Así que, bueno, a ver si se ponen las pilas y alguien me tira una onda para decirme cómo hago para sacar de tono de espera al señor Arjona de mi teléfono. Es casi una falta de respeto hacia mis oyentes y amigos. En julio del 2009, Betterman, esta canción que acabamos de escuchar, estuvo votada como la canción número 47 del Triple JJ 100 of All Time de Australia. Aparte de la guitarra, toca armónica, didgeridoo, banjo, stompbox y ukelele. Tiene un dobro de 1930 y usa guitarras Maton. Es una marca de guitarras australianas, una fábrica australiana. Además de esto, fue skater bastante renombrado. Empezó tocando en la calle, como mucha gente acá en el Bolsón, que todavía no llegó a los 2.4 millones de dólares como el señor John Butler, pero bueno, están ahí tocando. Capaz que este año estemos también en la feria, tocando los guitarristas. Para el 18, los guitarristas que han estado acá como invitados, están invitados a venir. Traigan una viola, yo voy a traer una. Y bueno, a ver qué hacemos. ¿Quiénes eran? Villagra, Gaspar Gandini, Aranda, bueno, Pei, Lucas Porro ya me dijo que venía, Eduardo Geleri, si estás escuchando también estás invitado, y Pacu también, y también DRN. Y bueno, escriban los que tienen Facebook por guitarristas Goga y vamos organizando. Bueno, termina el programa de hoy, nos vamos a ir escuchando otro temita de Girls School que lo usamos de cortina. Mi nombre sigue siendo Carlos Blanco, el programa queda toda la semana colgado en www.gogabolson.com. Será hasta el martes que viene, se va terminando el mes.